Empieza Letra y Música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Pará para escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos con un nuevo programa, el programa número 23. En la próxima hora, frases, párrafos, ocurrencias, sorprendente lucidez, maravillosa forma de contarnos las cosas, todos los nombres de José Saramago. Apenas una muestra, como para que te queden las ganas de leer todo el libro, de continuar encantándote. Y música, linda, sencilla, a veces protagonista y a veces de reparto. Creemos que la combinación de textos y música que te preparamos te va a gustar. Te va a sacar del modo lunes a viernes y te va a meter en el estado fin de semana. Y lo va a hacer de la mejor manera, a través de tus sentidos. Un comentario. Los textos elegidos tienen un vínculo entre sí, van contando la historia. Bueno, si bien cada uno obviamente tiene un encanto por sí mismo, se relaciona con el anterior y con el siguiente. Hay que decir que la elección fue a la vez fácil y difícil. Fácil porque, bueno, desde el comienzo del libro y todo lo que íbamos leyendo, todo era seleccionable, todo era lindo. Y difícil justamente porque había que elegir. Es decir, era difícil decir que no incluir. Bueno, acá estamos hoy con Gabriela Comesaña. Hola, Gaby. Hola, Marita. Bueno, estamos nosotras frente al micrófono, pero Luis nos dejó los textos y la música que vamos a compartir. En los controles, Adrián Hernández, que ya pone en el aire la primera canción, Rabo de Nube, de Silvio Rodríguez, por Magos y Limón. Thank you. aguacero en venganza. Nuestra esperanza. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Bueno, comenzamos con los textos elegidos de Todos los nombres de José Saramago. Sobre un fondo blanco, las letras negras dicen Conservaduría General del Registro Civil. Apenas se cruza el umbral, se siente el olor del papel viejo. Es cierto que no pasa ni un día sin que entren en la conservaduría nuevos papeles de individuos de sexo masculino y de sexo femenino que van naciendo allá afuera, pero el olor nunca llega a cambiar. En primer lugar, porque el destino de todo papel nuevo así que sale de la fábrica es comenzar a envejecer. En segundo lugar, porque más habitualmente en el papel viejo, aunque muchas veces también en el papel nuevo, no pasa un día sin que se escriban causas de fallecimientos y respectivos lugares y fechas, cada uno contribuyendo con sus olores propios. La disposición de los lugares en la sala acata naturalmente las precedencias jerárquicas, pero siendo, como cabe esperar, armoniosa desde este punto de vista, también lo es desde el punto de vista geométrico, lo que sirve para probar que no existe ninguna irremediable contradicción entre estética y autoridad. La primera línea de mesas, paralela al mostrador, está ocupada por los 8 escribientes, a quienes compete atender al público. Detrás, igualmente centrada respecto al eje de simetría que, partiendo de la puerta, se pierde allá al fondo en los confines oscuros del edificio, hay una línea de 4 mesas. Estas pertenecen a los oficiales. A continuación vienen los subdirectores, que son 2. Finalmente, aislado, solo, como tenía que ser, el conservador, a quien llaman jefe en el trato cotidiano. La distribución de tareas entre la plantilla de funcionarios satisface una regla simple, la de que los elementos de cada categoría tienen el deber de ejecutar todo el trabajo que les sea posible, de modo que solo una parte mínima pase a la categoría siguiente. Esto significa que los escribientes no tienen más remedio que trabajar sin descanso desde la mañana hasta la noche. Mientras los oficiales lo hacen de vez en cuando, los subdirectores muy de tarde en tarde, el conservador casi nunca. kitchen too. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos a Madeleine Peyrou en Hey Sweet Man. Seguimos con Saramago y todos los nombres. ¿Es conveniente comenzar sabiendo dónde se encuentran instalados y cómo funcionan los archivos y los ficheros? Están divididos estructural y básicamente, o si queremos usar palabras simples, obedeciendo a la ley de la naturaleza, en dos grandes áreas: la de los archivos y ficheros de los muertos y la de los archivos y ficheros de los vivos. Los papeles de aquellos que ya no viven se encuentran más o menos organizados en la parte trasera del edificio, cuya pared del fondo, de tiempo en tiempo, en virtud del aumento incesante del número de fallecidos, tiene que ser derribada y nuevamente levantada unos metros atrás. Como será fácil concluir, las dificultades de acomodación de los vivos, aunque preocupantes, teniendo en cuenta que siempre están haciendo gente, son mucho menos acuciantes y se han ido resolviendo, hasta ahora, de modo razonablemente satisfactorio. Consideradas ciclópeas y sobrehumanas por todos los observadores, estas construcciones se extienden por el interior del edificio más allá de lo que los ojos pueden alcanzar. También porque a partir de cierta altura comienza a reinar la oscuridad, ya que apenas se encienden las lámparas cuando es necesario consultar algún expediente. Estas armazones de estantes son las que soportan el peso de los vivos. Los muertos, esto es, sus papeles, están metidos por allí dentro en peores condiciones de lo que debería permitir el respeto. Por eso da el trabajo que da encontrarlos cuando un pariente, un notario o un agente judicial vienen a la Conservaduría General requiriendo certificados o copias de documentos de otras épocas. La desorganización de esa parte del archivo está motivada y agravada por el hecho de que los fallecidos antiguos son los que están más próximos al área denominada activa, inmediatamente después de los vivos, constituyendo, según la inteligente definición del jefe de la Conservaduría General, un peso dos veces muerto, dado que es rarísimo que alguien se preocupe de ellos. Solo de tarde en tarde se presenta aquí un excéntrico investigador de pequeñas historias irrelevantes. Come away with me and I will Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bien, escuchamos a Norah Jones en una versión en vivo de su Come Away With Me. Y estamos disfrutando de Todos los Nombres, de José Saramago. Salvo que un día se decida separar a los muertos de los vivos, construyendo en otro lugar una nueva conservaduría para depósito exclusivo de los difuntos, no hay remedio para la situación. Como quedó claro cuando uno de los subdirectores, en infeliz hora, tuvo la ocurrencia de proponer que la organización del archivo de los muertos se hiciera al contrario. Al fondo los remotos, más acá los de fecha fresca, en orden a facilitar, burocráticas palabras las suyas, el acceso a los difuntos contemporáneos, que, como se sabe, son los autores de testamentos, los proveedores de herencias y, por tanto, fáciles objetos de disputas y contestaciones mientras el cuerpo aún está caliente. Sarcástico, el conservador aprobó la idea, con la condición de que fuera el propio proponente el encargado de empujar hacia el fondo, día tras día, la masa gigantesca de los expedientes individuales de los muertos pretéritos, a fin de que pudieran ir entrando en el espacio recuperado los de reciente defunción. Queriendo hacer que se olvidara la desastrosa e irrealizable ocurrencia, y también para distraer su espíritu de la humillación, el subdirector no encontró mejor recurso que pedir a los escribientes que le pasaran algún trabajo, hiriendo así, tanto por encima como por debajo, la histórica paz de la jerarquía. Creció con este episodio la negligencia, prosperó el abandono, se multiplicó la incertidumbre, hasta el punto de que un día desapareció en las laberínticas catacumbas del archivo de los muertos un investigador que meses después de la absurda propuesta se presentó en la Conservaduría General para llevar a cabo unas pesquisas heráldicas que le habían encomendado. Fue descubierto casi por milagro al cabo de una semana, hambriento, sediento, exhausto, delirante, superviviente solo gracias al recurso desesperado de ingerir grandes cantidades de papeles viejos que, no precisando ser masticados porque se deshacían en la boca, no duraban en el estómago ni alimentaban. El jefe de la Conservaduría General, que ya había pedido que le trajeran a su mesa la ficha y el expediente del imprudente historiador para darlo por muerto, decidió hacer la vista gorda ante los estragos oficialmente atribuidos a los ratones, firmando después una orden interna que determinaba, bajo pena de multa y suspensión de salario, la obligatoriedad del uso del hilo de Ariadna para quien tuviera que ir al archivo de los muertos. Your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why you came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your arms may be strong, but the feeling's all wrong. 'Cause your heart is as black as night. A perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. Oh, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. 'Cause your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Melody Gardot en Your Heart is as Black as Night. Bueno, seguimos con Saramago leyendo las primeras partes de su libro Todos los Nombres. En todo caso, no sería justo olvidar las dificultades de los vivos. Es más que cierto y sabido que la muerte, ya sea por incompetencia de origen, ya sea por mala fe adquirida con la experiencia, no escoge a sus víctimas con la duración de las vidas que vivieron. Pero yendo a lo que nos interesa, de lo que la muerte no podrá ser acusada nunca, es de haber dejado algún viejo indefinidamente olvidado en el mundo, solo para que cada día sea más viejo, sin mérito que se conociese u otro motivo a la vista. Por mucho que los viejos duren, siempre les llega su hora. No pasa un día sin que los escribientes tengan que retirar expedientes de los anaqueles de los vivos para llevarlos al depósito del fondo. No pasa un día en que no empujen hacia el tope de los estantes a los que permanecen, aunque a veces, por capricho irónico del enigmático destino, solo hasta el día siguiente. De acuerdo con el llamado orden natural de las cosas, haber llegado al tope del estante significa que la suerte ya se cansó, que no habrá mucho más camino para andar. El final del anaquel es, en todos los sentidos, el principio de la caída. Sucede, sin embargo, que hay expedientes que, no se sabe por qué razón, se mantienen en el borde extremo del vacío, insensibles a ese último vértigo, durante años y años, más allá de lo que la convención establece como duración normal de una existencia humana. Again, así. Escuchamos una de las tantas increíbles versiones del tema Mercy Street de Peter Gabriel, su autor. Estamos por FM Atlántica en el 98.5 para los que están en la comarca Viedma Patagones, y también nos pueden escuchar por internet en www.fmatlantica985.com.ar o por el celular bajando la aplicación de FM Atlántica 98.5. Bueno, les recordamos también que pueden dejar sus comentarios en el Facebook del programa Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, y dejar allí, escuchar allí los programas anteriores. Seguimos con Saramago y Todos los Nombres. Quedamos en el bloque anterior en el sitio donde están los expedientes de los vivos más viejos, en el tope del estante. Al principio esos expedientes excitan en los funcionarios la curiosidad profesional, pero pronto comienzan a despertar en ellos impaciencias, como si la descarada terquedad de los macrobios estuviese reduciéndoles, comiéndoles, devorándoles sus propias perspectivas de vida. No se equivocaban del todo los supersticiosos, si tenemos en cuenta los numerosos casos de funcionarios de todas las categorías cuyos expedientes tuvieron que ser prematuramente retirados del archivo de los vivos, mientras los papeles exteriores de los obstinados sobrevivientes iban amarilleando cada vez más, hasta convertirse en manchas oscuras y antiestéticas en los topes de los anaqueles, ofendiendo la vista del público. Es entonces cuando el jefe de la Conservaduría General dice a uno de los escribientes: «Don José, sustitúyame aquellas carpetas». Imagine there's no heaven. It's easy if you try, yeah. No hell below us. Above us only sky. Well, imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. No, no, no. Nothing to kill or die for. No, no, no, no. And no religion too. So you just imagine all the people. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Oh. Imagine all the people. I'm a dreamer, I'm a dreamer, but I know one thing, I am not the only one. No, you're not. Oh, I know you get me. I hope someday you will join us. Join us. Yeah. And the whole wide world with everyone. Yes, it will. Yes, it will. Fue Imagine de John Lennon, interpretada por Ray Charles con Ruben Studdard y The Harlem Gospel Singers. Esto es Letra y Música por FM Atlántica 98.5 desde la comarca Viedma, Patagones, y seguimos con Saramago y todos los nombres. Cuando a don José se le pregunta cómo se llama, o cuando las circunstancias le exigen que se presente, soy fulano de tal, nunca le sirve de nada pronunciar el nombre completo, dado que los interlocutores solo retienen en la memoria la primera palabra, José, a la que después añadirán o no, dependiendo del grado de confianza o de ceremonia, la cortesía o la familiaridad del tratamiento. Que, dígase ya, el don no vale tanto cuanto en principio parece prometer, por lo menos aquí en la conservaduría general, donde el hecho de tratarse todos de esa manera, desde el conservador al más reciente de los escribientes, no tiene siempre el mismo significado en la práctica de las relaciones jerárquicas. Incluso se pueden observar en la manera de articular la breve palabra y según los diferentes escalones de autoridad o los humores del momento, modulaciones tan distintas como son las de condescendencia, irritación, ironía, desdén, humildad, lisonja, lo que bien muestra hasta qué punto pueden llegar las potencialidades expresivas de una cortísima emisión de voz que a simple vista parece decir una sola cosa. Al principio, un principio que venía de muchos siglos atrás, los funcionarios residían en la Conservaduría General. No propiamente dentro, en promiscuidad corporativa, sino en unas viviendas simples y rústicas construidas en el exterior, a lo largo de las paredes laterales, como pequeñas capillas desamparadas que se hubieran ido agarrando al cuerpo robusto de la catedral. Las casas disponían de dos puertas, la puerta normal que daba a la calle y una puerta complementaria, discreta, casi invisible, que comunicaba con la gran nave de los archivos. Desgraciadamente, un cambio en los criterios municipales sobre el ordenamiento urbanístico del barrio donde se situaba la Conservaduría General forzó la demolición de las singulares casitas, excepto una, que las autoridades competentes decidieron conservar como documento arquitectónico de una época y recuerdo de un sistema de relaciones de trabajo que, por mucho que pese a las livianas críticas de la modernidad, tenía también sus cosas buenas. Es en esta casa donde vive don José. Profundo y sin domar, ya acaricia un... pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Escuchamos a Ketama en Se dejaba llevar. Seguimos con la historia que nos cuenta Saramago en Todos los nombres. La puerta de comunicación con la conservaduría fue condenada, es decir, ordenaron a don José que la cerrase con llave y le avisaron de que por allí no podía pasar más. A don José solo le trajo satisfacción y alivio la clausura de la puerta. Con la prohibición de usar la puerta, quedaban aún más reducidas las probabilidades de una intromisión inesperada en su recato doméstico. Por ejemplo, si dejara expuesto encima de la mesa, por casualidad, aquello que tanto trabajo le venía dando desde hacía largos años, a saber, su importante colección de noticias acerca de personas del país que, tanto por buenas como por malas razones, se habían hecho famosas. Ahora bien, siendo claramente esta manía de don José de las más inocentes, no se comprende por qué pone tantos cuidados para que nadie sospeche que colecciona recortes de periódicos y revistas con noticias e imágenes de gente célebre. No siempre tuvo ese comportamiento secreto. La preocupación de defender tan celosamente su privacidad surgió poco después de la demolición de las casas. O, más exactamente, después de haber sido prevenido de que no podría volver a usar la puerta de comunicación. Puede tratarse de una coincidencia accidental, como hay tantas, porque no se ve qué relación inmediata o próxima existe entre aquel hecho y una necesidad de secreto tan repentina. Pero es sabido que el espíritu humano muchas veces toma decisiones cuyas causas dice no conocer. Se supone que lo hace después de haber recorrido los caminos de la mente con tal velocidad que luego no es capaz de reconocerlos y mucho menos reencontrarlos. Así o no, sea esta u otra cualquiera la explicación, en una hora avanzada de cierta noche, trabajando tranquilamente en su casa en la actualización de los papeles de un obispo, don José tuvo la iluminación que iría a transformar su vida. Es en una versión acústica de Long Distance. Y ahora seguimos con Saramago y el libro Todos los Nombres, seguimos conociendo a su protagonista, don José, y vamos a ver cómo sigue la cosa. ¿Es posible que una conciencia súbitamente más inquieta de la presencia de la Conservaduría General del otro lado de la gruesa pared, aquellos enormes anaqueles cargados de vivos y de muertos, las tinieblas espesas que tapaban los pasillos entre los estantes, la soledad, el silencio, es posible que todo esto, en un instante, por los confusos caminos mentales ya mencionados, le hicieran percibir que algo fundamental estaba faltando en sus colecciones? Esto es el origen, la raíz, la procedencia, o, dicho con otras palabras, la simple certificación de nacimiento de las personas famosas cuyas noticias de vida pública se dedicaba a compilar. Solo el registro oficial de la conservaduría, evidentemente, daría verdadera fe. Nunca una información suelta recogida de la prensa, quién sabe hasta qué punto exacta. Podía ser el periodista hubiera oído o copiado mal, podía el corrector haberla enmendado al contrario. No sería la primera vez que en la historia del Deleatur acontecía una de esas. La solución se encontraba a su alcance. La convicción inexorable que el jefe de la Conservaduría General alimentaba sobre el peso absoluto de su autoridad, la certeza de que cualquier orden salida de su boca sería cumplida con el máximo rigor y el máximo escrúpulo, sin riesgo de caprichosas secuelas o de arbitrarias derivaciones por parte del subalterno que la recibiese, fueron la causa de que la llave de la puerta de comunicación se mantuviese en poder de don José, que nunca tendría la ocurrencia de usarla, que nunca la retiraría del cajón donde la había guardado si no hubiese llegado a la conclusión de que sus esfuerzos de biógrafo voluntario de poquísimo servirían objetivamente sin la inclusión de una prueba documental o su fiel copia de la existencia, no solo real, sino oficial, de los biografiados. You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own weight. Pasa la vida así, así. Pasa la vida, pasa. At the end of the day, you gotta carry your own. You can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape. But at the end of the day, you gotta carry your own. Where your heart is beating, you're not the only one who's bleeding. All you need is the air you're breathing, and to just keep on believing in you, in everything you do. Then move aside and let the dream come through. If there's a part of you that wants it too, then you still got lots of God's work to do. Your escape, but at the end of the day, Bueno, fue Wicca con Jason Russ en Carry Your Own Weight. Y nos vamos. ¿Qué pasará con todos los nombres? ¿Qué hará Don José? Bueno, te contamos que esa es una de las cosas que tenemos para destacar de nuestro programa y que nos lo han dicho los oyentes. El programa te da ganas de buscar los libros para seguir leyendo. Y bueno, aprovechando ese comentario, surgió esta manera de hacer el programa de hoy. En lugar de buscar frases aisladas, buscamos todo un capítulo y tratamos de que se queden con las ganas de seguir. Bueno, Adriana Hernández estuvo en los controles, Luis Uniken para hoy seleccionó los textos, también la música, y escribió algunas de las partes editoriales del programa. Gabriela Comesaña me acompañó a mí, Marita Lacio, en la conducción del programa. Gracias, Gaby. Bueno, gracias, Marita, por la invitación. Y bueno, José Saramago puso la sabiduría, la belleza, la emoción. Colaboraron también en la tarea los músicos que pasaron por el programa. Bueno, muchas gracias y hasta el viernes que viene a las 21. Mañana, como siempre, cerca del mediodía, ya va a estar el programa en Facebook. Chau. Chau.